buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8 FM. Y en internet a través de radioujo.com, asaltomataradio.com y tntradiorock.com. Estamos emitiendo en directo desde los estudios de Radio Ujo, en el corazón de la montaña central de Asturias. Comienza aquí la edición número 454 de Diario de un Metalhead. Es el altavoz de Metal Battle Spain. Y estaremos contigo hasta la medianoche. Te van a acompañar Maitane Fernández y Larry Runner, que te habla ahora mismo. Una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, hoy dedicada íntegramente al festival de Wacken Open Air. Bienvenidos, Metalheads. Hace ya años de esto, pero la frase jamás se me va a olvidar. No se irá nunca de la memoria por venir de la persona que la pronunció y por el lugar en concreto donde se dijo, probablemente el más especial del mundo. Fue hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, y llegó a mis oídos en el Press Tent de Wacken. Acudía a la rueda de prensa que cada año celebran los promotores en la última jornada del mejor festival del mundo. Allí, Thomas Jensen y Holger Hübner, tras presentar algunas de las bandas del año siguiente, y como es tradición, abrían su turno de preguntas a todos aquellos redactores que habíamos tenido a bien acudir a la cita, algo que yo procuro no perderme. Aquella tarde llevaba una cuestión para Thomas Jensen en mi cabeza. ¿Y Manowar para cuándo? Llegó el momento y un redactor levantó la mano antes que yo y me pisó la pregunta. Tenía la misma idea que yo. Thomas, ¿qué pasa con Manowar? Le espetó. La respuesta del señor Jensen fue contundente. Manowar no tocará nunca en Wacken. Evidentemente no era una respuesta en plan rabieta. Inmediatamente nos dio sus argumentos. Los muchos presentes, de muy diferentes países, asentimos y le dimos la razón. El festival había contactado con Manowar, pero lo que Manowar exigía estaba por encima de lo razonable. Fueron varios los puntos citados por Jensen en aquella exposición. Exigencias varias, superando el límite de lo razonable. Algunas tan delirantes y déspotas como la prohibición de la venta de cualquier tipo de merchandising que no fuera el de Manowar. Exigir eso en un festival en el que más de la mitad de la gente acude con camisetas con el logo del evento y donde actúan 230 bandas, pues menudo ego, señores. Thomas Jensen fue muy claro, el festival está por encima de todo. En ese todo están las bandas, por supuesto. Los grupos vienen y van, pero Wacken este año cumple 30 años. Manowar desaparecerá y Wacken seguirá ahí. Wacken está por encima incluso de sus creadores. La Holy Land no es solo de boquilla, es de verdad sagrada. Wacken ha de seguir incluso el día que sus creadores ya no estén al frente por salud, edad o fatiga. El show debe continuar y no hay grupo ni persona en el mundo lo suficientemente grande como para pasar por encima del festival. Wacken es un ejemplo de muchas cosas y una de ellas es la integridad. Otros han pensado que podía ser posible lograr lo que no logra Wacken. Lo que no saben es que lo que Wacken no logra es porque simplemente no quiere. La integridad debería ser lo primero en nuestras vidas. Allí lo es, no todo vale. Que se arrastren otros. Para Thomas Jensen y Holger Hübner es así y además se lo pueden permitir. Allí se trabaja de esa forma y si no estás de acuerdo, no vayas. Manowar y Hellfest eran una jugada maestra, pero al final salió mal. Otros han pensado que podía ser, que podrían lograrlo y que Wacken no podía. Pues ahí está. Se comieron los egos de esos déspotas. La cancelación llegó quizás demasiado tarde. Incluso se puede pensar un poco mal con esa actitud. No se puede caer en cabeza de cartel apenas unos días cuando ya va a comenzar el festival y ya has vendido todo. salvo una desgracia personal, no hay justificación. Muestra debilidad y falta de profesionalidad. De todas formas, me alegro de que Hellfest y de que Wacken estuvieran por encima de todo. Así debería ser siempre y en todo lugar. Llámese Wacken, Hellfest, Leyendas, Resurrection Fest, Vidiago, Rock, Unirock o la madre que lo parió. El festival está por encima de todo. En Wacken, aquí y en la Conchinchina. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Buenas noches, Maitane Fernández. Hola, buenas noches. Bienvenida a este especial Wacken que hacemos todos los años, ya es una tradición. Sí, sí, estoy esperando ansiosa por este programa. Vamos a empezar escuchando una canción, que es una canción, no es un himno. El himno de Wacken es el de Doro, es el himno oficial. Esto es una canción que hizo Skyline, que es la banda de Thomas Jensen. La que era la banda de Thomas Jensen, uno de los fundadores de Wacken. No sé si quieres decir algo. Y sin darse nada de importancia. Ahí estamos. Pues ellos son Skyline, dedican un tema a Wacken. Y repito, no es un himno, es un tema dedicado al festival. Con cariño, Skyline, WOA. Edición 30 aniversario, creo que hay novedades y hay alguna curiosidad que Maitane nos quería comentar del festival y que hace que el festival sea grande cada año, cada vez más grande. Sí, bueno, en un momento pues os voy a comentar una serie de novedades, pero también de aspectos que quizás son muy desconocidos dentro del festival y que, como dice Larry, pues lo hacen aún más grande todavía. Y quizás cosas impensables en un festival español, por ejemplo. No, bueno, cuando quieras podemos respetar. Sí, bueno, vamos a ver. Comenzamos, por ejemplo, con la seguridad. La seguridad en Wacken es fundamental. En todo el recinto, pues no puedes entrar con ninguna mochila. Por unos problemas que ha habido hace unos cuantos años, pues ellos cortan por lo sano y dicen, pues ninguna mochila. Solamente dejan la pequeña Full Metal Bag, porque otros años era un poco más grande. Este año, a partir del año pasado, creo que ha sido, la Full Metal Bag se ha reducido bastante, ha quedado casi como un pequeño bolsillo, que es lo único que te dejan entrar en todo el recinto, o una pequeña riñonera. No deja entrar ninguna mochila de ningún tipo. Y todo eso con la seguridad que ellos tienen para cada momento del festival. Te mueves por cualquier zona y son controles. Sales de la zona, bueno, no te controlan, pero si entras en otra zona también, o sea, es todo como muy seguro. A pesar de que problemas allí, pues ninguno. Pero prefieren curarse en salud. Eso sí que es previsión. Más cosas, pues creo que la gente que tiene algún tipo de minusvalía o demás, algún tipo de problema, pues creo que tiene buena ayuda, ¿no? Bueno, Wacken tiene como una especie de compromisos sociales que año a año van ampliándose. Os cuento, por ejemplo, uno de ellos. Ya hace años que se ven por las calles de Wacken, no dentro quizás de los recintos, sí en la zona del camping también, a una serie de voluntarios que tratan sobre todo de ayudarte en momentos que tengas de bajón. Mira que ahí es difícil, pero puede haber gente que tenga problemas de bajones, de que no físicos, sino emocionales. Entonces siempre hay una pastoral care, que llaman aquí, o spiritual care también, que es como una especie de grupo de voluntarios que, ya os digo, van por todo el festival y pues escuchan a la gente, y cuando ven que tienes algún problema o eso, pues siempre van a ayudarte. Y encima este año están sobre todo centrándose en escuchar o en articularlo todo en torno a la identidad sexual. Es decir, bueno, todos yo creo que entendéis lo que esto significa. Y todo esto está, digamos que patrocinado o apoyado y coordinado por una mujer, por Anika Buddak, que es pues como, digamos que la pastora, porque ella realmente es un pastor, no sé si bueno, existiera... Bueno, es la cura, ¿no? Digamos, sí. El equivalente a nuestro cura, pero la cura de allí, de la iglesia. Eso es, de la iglesia de allí. Entonces, sé que tienen un grupo bastante amplio de voluntarios que son los encargados de eso, de por si quiere recibir algo de información de este tipo, por si te encuentras en un momento de bajón, por si te han dado una mala noticia y, pues bueno, alguien siempre te puede ayudar. Y aparte de eso, fijaros cómo se implica Wacken, que les dan un pequeño hueco en la zona de prensa para que den su conferencia. Bueno, será el viernes día 2, ¿no? A la 1 de la tarde, pero aunque sea solo en alemán, sí que siempre te facilitan el que puedas hacer preguntas en inglés, porque siempre tienen por allí a alguien que te las pueda traducir del inglés al alemán y viceversa. Y bueno, es uno de los compromisos sociales que tienen allí, que bueno, es significativo, la verdad, porque no es nada religioso, son todo aspectos sociales y bueno, que se lleve a cabo por parte de una, digamos, de una religión, o porque bueno, al ser pastora se supone que es protestante, pero pues bueno, siempre lo enfocan desde ese punto de vista de ayuda emocional, no de ayuda religiosa. Luego seguimos comentando algunos asuntos más. Vamos a poner un poco de música, porque este año, como siempre, hay Metal Battle. Estarán Drunken Buddha representando a España, pero hay algunos nombres ilustres. Uno de ellos es Awakening Sound, que es una banda de Lituania y que suenan así. Thank you. Hablaremos un poquito más de la Metal Battle, que este año viene muy competida. Como digo, hay bandas consagradas en el concurso, como esto es Awakening Sun, una banda lituana que ya había sonado en este programa varias veces, un grupo gordo, digamos, ya, y bueno, ganó en su país casi lógicamente. Y por ejemplo, otro nombre un poco mítico es el de los polacos Bane, que van a estar ahí también en la final. Luego hablaremos un poco más de Metal Battle, pero ahora vamos a seguir con alguna cosa más, algún detalle más importante que nos quería comentar Maitane. Bueno, también dentro de esos compromisos sociales en los que Wacken está inmerso es, por ejemplo, la inclusión social. Bueno, vamos a ver, vamos a explicarlo un poco. Todos habéis visto este año una foto del Resu con un chico en la silla de ruedas, subido encima de todo el mundo y tal. Bueno, pues Wacken no solamente ayuda a esa gente y les facilita pues un camping especial para ellos o plataformas especiales o acompañantes si es que, por ejemplo, no los tienen, es que también tienen como una especie de centro médico. Es un centro médico pero como privado, pero todo lo que ofrece es de forma gratuita. Es decir, para toda esta gente que se le estropea la silla de ruedas, que necesite un masaje, que necesite algo de, pues, o alquiler de otra silla, allí pueden ir y que les ayuden, y todo de forma gratuita. Y algo que este año nos llamó muchísimo la atención es que además para la gente ciega también puede solicitar un programa de Wacken en braille. Es espectacular, o sea, no salgo de mi asombro. Terrible, terrible lo de esta gente. Pero no acaba ahí la cosa. Este año y por primera vez, algunos de los conciertos de Wacken van a ser traducidos, pasados simultáneamente al lenguaje de signos. Va a haber una chica que se llama Laura y dos chicas más que van a digamos, traducir, quizás, digo yo, que será alguna presentación o algo que se comente dentro de los escenarios, pues será pasado al lenguaje de signos para que los sordos puedan también participar de esto. Bueno, no sé. Has alucinado. Alucinando, sí, estoy sin palabras. Bueno, pues todavía aún hay más. A ver, me asusta. Sí, bueno, Wacken está inmerso también en una campaña a favor de las células madre, porque están en cooperación con una, bueno, es con un centro de datos para que te apuntes y dones tus células madre. El 7.300 metal fans están apuntados en esta base de datos y esperan 2.700 más este año. Así que, bueno, pues es otra historia más. Pues terrible. Bueno, y también, ya simplemente para acabar con esto, donantes de sangre. Si eres donante de sangre, quieres donar sangre, pues te vas a una aplicación que te proporciona Wacken, te bajas una especie de carné. Por cada donación de sangre te ponen un sello. A los 6 sellos te dan una camiseta es una camiseta exclusiva Wacken Blood, para Wacken Blood Sponsor T-shirt. O sea que, bueno, no sé, Es que podríamos estar comentando esto hasta mañana. Bueno, vamos a pinchar algún temillo también. Una de las estrellas de cartel de este año es Sabaton, que deben estar preparando una muy gorda porque celebran 20 aniversario. Y va a ser un concierto, como digo, exclusivo, porque si la información no es errónea, que no creo que lo sea, tienen dos escenarios, el Faster y el Harder. O sea, los dos main stage son para Sabaton en la jornada del sábado. Y entonces pues veremos un espectáculo único, como vimos en su día con Sabatas y la Transilvania Orquesta, que ocuparon los dos escenarios. Y la verdad es que es espectacular ver un concierto con dos escenarios y con todo el follón que se monta. Pues parece que Sabaton van a hacer algo así. Vamos a escuchar su último single. As he went from the land of the free into war, he brought two things along: a rifle and his faith. Joined the ranks as a private assigned to 338. There, on that day, held in York, entered the fray, saving the day, 82nd all the way into the fires of hell. Great War es el nuevo álbum de Sabaton, publicado por Nuclear Blast, y este es el nuevo single, 820 All The Way. Los lunes por la tarde, en Radio Chena, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena, 105.8 FM. Bueno, hay más cosillas que comentar, ¿no? Bueno, hay una historia bastante emotiva que tiene que ver con un grupo camboyano que se llama Dok Kae, que significa vida de perro, que al parecer hubo más de 10.000 personas que firmaron el año pasado la petición de que pudieran tocar en Bakken. El problema que tenían era que no les dieron una visa para... Un visado. Nos dieron un visado para poder tocar en Bakken. Entonces, al parecer, pues entró Bakken en juego y un trabajador social suizo que posibilitó que estos niños, porque son unos niños, tocaran este año en Bakken. Son cuatro chicos que viven en un orfanato en una de las peores zonas de... Bueno, no sabemos exactamente qué ciudad es, pero bueno, se supone que será la capital quizás. Bueno, viven en un orfanato, pero al lado de uno de los basureros más grandes de su país. Entonces estos cuatro chicos, pues este trabajador social allí en Camboya, pues les acercó y ellos mismos también al heavy metal, y entonces parece que les están sacando un poco de toda esa problemática que tienen en ese país, y aparte están siendo ellos como un propio modelo para otros posibles críos haciendo lo mismo. Tocan death metal, entonces bueno, lo importante es eso, que están siendo un ejemplo para todos ellos y que se ha conseguido al final. El lunes hay una warm up en Hamburgo, el lunes previo a Bakken, y actúan también en Hamburgo, actúan con otras tres bandas asiáticas, hacen un pequeño mini festival de bandas asiáticas. Una de esas bandas son los ganadores de la Metal Battle del año pasado, los chinos Die From Sorrow, que actúan también en Bakken este año, que los vamos a escuchar. El tema es Sea of Rebirth. Yeah! con Sorrow, ganadores de la Metal Battle del año pasado, procedentes de China, que van a estar en esa World Map de lunes también en Hamburgo. Este es un año muy especial para Metal Battle en esta 30 edición, porque además de estos ganadores de Die From Sorrow, hay más ganadores en el cartel del festival. Van a estar For I Am King, que son una banda holandesa que en el 2015 actuaron en Wacken presentando a su país y hoy en día pues están ya con una multinacional. Va a estar Crisis, nuestros ganadores del año 2009, nuestra banda española va a estar ahí también en esa 30 edición de Wacken. Y va a estar otro ganador, el ganador del año siguiente, del año 2010, Battle Beast, de sobra conocidos. O sea que hay varios ganadores en Wacken, varias bandas en el billing procedentes de la Metal Battle. Una Metal Battle que tan especial va a ser, que va a tener escenario propio, ¿no, Maitane? Sí, se llama History Stage, está al lado de donde todos los años anteriores se celebraba la Metal Battle, o sea, en el Circus, Wacken Plaza es, creo, ¿no?, por la zona por ahí. Sí, Wacken Plaza, sí. En el Wacken Plaza, es un escenario que yo creo que ya lo habíamos comentado alguna vez, es muy... vuelve a los orígenes porque es un escenario muy parecido, si no igual, al primer escenario de Wacken de 1990. De hecho ellos lo definen como un puente entre 1990 y el 30 aniversario de Wacken de este año. También nos comentan que es donde se puso por primera vez Thomas Jensen su bajo para tocar en Skyline y bueno, que están la verdad que bastante orgullosos de darle a la Metal Battle este lugar específico y a la vez pues histórico de formar parte de, pues eso, de la historia también de Wacken, a esas bandas a los que ellos le dan tantas oportunidades. La verdad es que son 230 grupos este año, que ya se dice pronto, de 46 países distintos, y vamos a ser allí Metalheads de más de 80 países, creo que es, con lo cual bien, hay que practicar el inglés. Sí, bueno, yo tengo aquí la lista de los países participantes en la Metal Battle y es, bueno, impresionante. Empezamos con Eslovaquia, pasando por Azerbaiyán, Grecia, Indonesia, Bélgica, Bangladesh, Japón, Holanda... Bueno, es impresionante. Nosotros salimos el miércoles a las 8 de la tarde. Salimos el miércoles a las 8 de la tarde con Drunken Buddha. Man de Drunken Buddha, nuestros representantes que aspiran a ver si conseguimos un premio de los cinco primeros, coño. Sí, el primero se lleva 5.000 euros y la posibilidad de tener, bueno, un slot en el Full Metal Holiday de Mallorca en octubre. Terrible. Y bueno, luego lo que más me llama la atención, este primer premio también lleva una nevera de Marshall. Sí, y actúan en el Westland Stage el sábado noche. Sí, creo también, que sí también. Sí, sí, también. El segundo se lleva 4.000 euros y un montón de cosas más. El tercero 3.000, el cuarto 2.000 y el quinto 1.000 euros. Y ya os digo, también un montón de regalitos. Que bueno, ahora es un rollo comentarlos todos. Va a ser un baque muy, muy emotivo. Hay, siempre hay críticas a que si los cabezas de cartel no son los más espectaculares, pero bueno, en Bakken hemos visto espectáculos que no vamos a ver nunca en la vida. Hemos visto el montaje de Iron Maiden más grande que yo recuerde, hemos visto a Heaven and Hell, hemos visto a Transiberian Orchestra tocar con Sabatas, hemos visto el mayor concierto de Scorpions de su historia con todos los componentes de Scorpions, vimos la reunión de Accept en 2005 que fue bestial, vimos el mayor espectáculo que dio Alice Cooper nunca, vimos a Gorgoroth con hasta gente crucificada en el escenario, la vuelta de Immortal, de Emperor, de Running Wild, conciertos irrepetibles. Y este año pues tenemos a Rage, que están sonando de fondo, que van a tocar con orquesta, con Danny G en la mesa, así que terrible, ahí Danny G controlando los Rage desde la mesa de sonido. Va a estar Demons and Wizards, vuelven Anthrax, bueno, van un poco a despedirse quizás Uriah Heep y Rose Tattoo. Y bueno, hay un concierto que sí que es único, porque es una banda que fue número uno en Inglaterra hace 40 años y que se reúnen para tocar en Bakken. Bakken ha estado detrás de ellos hasta que lo ha conseguido. Se llaman The Suite. Fueron una banda muy muy grande a finales de los 70 en el Reino Unido. Y el año pasado estuvieron con Doro actuando, su guitarrista y su cantante. Estuvieron ahí tocando Baron Bless, uno de sus hits, uno de sus grandes éxitos. Y este año vuelven para dar un concierto, como decimos, único. Tenemos la grabación de Doro con The Suite el año pasado y yo creo que es un buen momento para escucharlo y disfrutarla. When I fell in love with music, Pete, yeah. Hi, guys. Gee, yeah, you guys look fantastic, man. Yeah, that's the first time these guys see you guys. And here's one song, probably many people know this one. I loved it so much. Here's Baron Blitz. It's the Baron Blitz. It's the ballroom blitz. It's the ballroom blitz. It's the ballroom blitz. It's the ballroom blitz. It's the ballroom blitz. It's the ballroom blitz. Hey, are you ready, Doro? Uh-huh. Andy. Yeah. Vakken. El sonido no va muy allá, es un bootleg grabado de Wacken del año pasado, como digo, con Doro y su banda, con Andy Pitt de The Sweet, que estuvieron ahí pues haciendo ese cover del Barroom Bless, que tocarán la banda al completo The Sweet este año. Una banda importante, creadora de grandísimos himnos, que hay gente que le conoce sus temas pero no sabe que son suyos, temas como este, por ejemplo. Sweet, que regresan al directo a un escenario tras muchísimos años, tras más de 30 años de retiro, y van a estar ahí pues en Wacken con temas como este Fox on the Run, todo un himno rockero de la historia, como el Love is like Oxygen, etcétera, etcétera. Maitania, cuéntanos algo más, alguna particularidad más. Bueno, pues como ya se debería haber pasado la moda de eso de las encuestas por internet, de cuando acaban los festivales, de ¿qué queréis para el próximo año? Y luego nos tenéis fritos a todos con las bandas del año que viene, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues Wacken, evidentemente, como siempre, va por delante. Pues este año se han montado allí una especie de, bueno, debe ser una, sí, es una zona física, o sea que será como una carpa en la que los fans, los músicos, gente de Wacken van a pasarse por allí para que todo el mundo pues opine sobre el festival, proponga cosas y pues eso, que se pueda hacer sobre todo un festival más sostenible, más accesible a todos, y eso lo van a hacer allí. Es el Wacken Future Factory. Y es este año el primero que se hace, así que nos dejamos de encuestas y tonterías en internet y lo ponemos allí, in situ. Para que opinen los Wackeners que estén allí. Este año tocan bandas que pierden el sentido, ¿eh? Porque estamos poniendo música de fondo de grupos que no estamos citando siquiera, pero tocan bandas como Skusiski, por ejemplo, que está sonando ahora de fondo. Y lo que es alucinante es que toquen tres bandas españoles. Van a estar Crisis por tercera vez, nuestros representantes de la Metal Battle, Drunken Buddha, que poníamos antes. Pero yo siento que la gente debería valorar, o debemos valorar, que por fin Ángelus Apátrida estén allí. Que llevan años, yo sé que llevan años persiguiéndolo, y vamos a poder disfrutarlos por fin en Wacken. Son uno de nuestros grandes y allí van a estar en el Wasteland Stage. El miércoles iremos corriendo a verles a media tarde, porque se lo merecen y ya era hora de que estuvieran en el cartel de Wacken. Ángelus Apátrida, One of Us. Noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Sorpréndenos con algunas cifras llamativas de Wacken, venga. Uf, bueno, 5.000 empleados, 1.800 guardias de seguridad, 150 personas de limpieza, 400 policías, 250 bomberos, 6 médicos de emergencias, 900 sanitarios, bueno, impresionante. Se esperan 590 toneladas de basura. No me parecen muchas. Bueno, porque ya sabes que andan recogiendo todo el día, entonces luego es imposible de cuantificar. 850 baños, 300 urinarios, 200 baños, pero estos son alquilados. Y algo que me llama mucho la atención, electricidad de 12 megavatios, que es la demanda de un pequeño pueblo de 70.000 habitantes. Bueno, 70.000 habitantes es más que Avilés. Bueno, esperan a 75.000 visitantes, entonces bueno, pues la zona de festival son 300 hectáreas. Yo ahí lo dejo. 300 campos de fútbol. Y luego después de todas estas después de todas estas cifras que vienen aquí, la zona del festival que no incluye el camping ahí, cuidado. Claro, claro. Después de todas estas cifras que os he dicho, pone beer a lot, sí. Yo te voy a dar otra. Más de 1.500 músicos. Sí, también, que van a actuar allí. Sí, y sí, para sí. El día a día utilizan 30 camiones, 40 todoterrenos, 30 autobuses pequeños, 40 quads, 40 motos, toros de estos para cargar y descargar, 75 y 60 bicicletas, que ya sabes que bueno, esperemos que no llueva, porque si no la bici lo tendrán jodido. Pues va a llover, así que... Vaya, ya me estás quitando la ilusión. No podemos acabar el programa de hoy sin pinchar a los amigos de Crisis, que también van a estar allí por tercera vez. Así que ahí va el Prince of Science y seguimos. feel a more trance. It was a trial, praise for the fight. I prefer intelligence, royal on its side. Travel to new places to conquer it all. Face, face, face the race, don't you get the space. Oblivion of frustrations, believe in the trace. There's still less for fear, it's raising all. Starting at the moon, his eyes are turning red. Snow heartbeats are echoing loud in his head. Big sharp fangs growing up in his mouth. There's no place to hide now, it's time to quiet shout. It's over, race, come back to die. Their legacy, the great dance for all. Proper the tribes of blood. Tercera actuación de Crisis en Wacken. Estuvieron en 2009, estuvieron en 2010 y vuelven en 2019. Van a estar en el Wasteland Stage el miércoles. Allí estaremos a pie del cañón para verles. No podemos fallar, ¿no? Pues sí, depende a qué hora. Porque estoy mirando los horarios y Crisis toca a las 9:15. Sí, llegamos. Pues sí, Drunken acaba a las 8:30. Bueno, todo depende de... Llegamos. Bueno, supongo que... Bueno, nada, que se nos acaba esto. Se nos acaba el tradicional especial Wacken. No va a ser el último programa de la temporada como otros años. El jueves que viene estaremos nosotros en Wacken, pero tenemos un programa enlatado porque lo hemos grabado y lo vamos a emitir. Un programa muy especial dedicado con Embellis como banda principal, digamos. Y lo vamos a emitir la semana que viene con entrevista a Mick incluida, la guitarrista de la banda. Así que esto es un hasta luego, más o menos. Hasta el jueves. Y eso, por redes o por lo que sea, desearles mucha suerte a Drunken Buddha, que tocan el miércoles a las 8:00 p.m. Intentaremos pues poner por redes sociales alguna información sobre el tema y sobre todo esto. Pero cruzar los dedos y mandarles buenas vibraciones todos, ¿vale? Esperemos que sí, que por lo menos pues que hagan podio o algo así, no sé. Sábado los ganadores. El sábado haremos el mejor ganador. Haremos un seguimiento de Wacken Open Air en diariometalhead.com, casi, bueno, pues una mini crónica diaria. E intentaremos informar del ganador de la Metal Battle en cuanto nos sea posible y también anunciaremos las primeras bandas de la edición 2020. Ahora en apenas un par de minutos ya vamos a hacer la primera entrada de Wacken 2020 en diariometalhead.com porque ya hay información sobre el festival del año que viene, ya tenemos la primera información. Y nada, que eso, que nos escuchamos el próximo jueves y será del jueves sí que será el último programa de la temporada. Luego cogeremos unas pequeñas vacaciones hasta septiembre. Bueno, pues nos oímos. Gracias por estar ahí. Y si alguno de vosotros vais a Wacken y nos veis, nos reconocéis por algún sitio, por favor, venid a saludar. Sí, porfa, venid a saludar. O nos vemos los que podáis cuando toquen Drunken Buddha. Gracias por haber estado ahí y lo dicho, nos oímos. Chao. Chao. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. For